Del Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María la Magdalena echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Vio y creyó. Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Palencia. En el Evangelio lo encontramos corriendo junto a Pedro hacia el sepulcro. No hace mucho contemplábamos una escena parecida en un contexto diferente. A unos hombres se les anuncia una noticia y van corriendo a corroborarla. Son los pastores en Belén. Tanto ellos como estos apóstoles se encontraron con signos pobres. Un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El Mesías, el Señor, pobre entre los pobres. Y una tumba vacía, tan solo con los lienzos que habían cubierto el cuerpo sin vida del Hijo de Dios. Pero a Juan, como a los pastores, le bastó. Por gracia de Dios, vio y creyó. Él, que había sido testigo de tantas maravillas al lado de Jesús y que lo había visto traspasado en la cruz, supo reconocer su gloria en aquel sitio, en aquel acontecimiento que podía no significar nada, pero que lo significaba todo. Esto nos interpela a nosotros. Nos llama a abrirnos al Dios que se revela en lo pequeño, en la encarnación, en el pesebre, en el taller del carpintero, en aquel joven rabino sin estudios, en el crucificado y en aquellas pobrezas y pequeñeces que cada uno conoce. Si nos une a Él una relación estrecha, si somos amigos y compañeros del Señor, reconoceremos su presencia, su huella, su actuar discreto pero sublime. Se abrirán los ojos de nuestro corazón, como los de San Juan y los de tantos hombres y mujeres mencionados en su Evangelio. Natanael, Nicodemo, la samaritana, Marta de Betania. El amor nos conducirá a la fe, y la fe al amor. Lo cual nos lleva de nuevo a la primera lectura. Revelación, experiencia, gozo y vida, testimonio, comunión con los hermanos y con Dios. Así sea. San Juan Evangelista ruega por nosotros.